feliz está. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Mire, señor Carrizo Antonio, le aseguro sinceramente, vea, que si hay una cosa que yo extraño cuando que no estoy aquí, sí, es esta canción salvaje del oeste catamarqueño, mire. ¡Felipe, la estrella! Sí, sobre todo esta parte que canta usted sola. Ay, yo no canto nunca sola. Hace bien, cante siempre con guardaespaldas. ¡Felipe! Y dígame, ¿qué tal le va en la televisora? Ay, cállese, que en la televisión no me veo, mire. ¿Cómo? Sí, no me veo del trabajo que tengo. Ahora me han puesto en eso que le dicen relaciones públicas. ¿A usted es el que recibe a las figuras que quieren ver al director? No, yo soy el que echa a los aspirantes que no quiere ver el director. ¿Qué es eso? Me imagino que serán muchos, ¿verdad? Ay, usted no se imagina, Carrizo Antonio, pero todo el mundo quiere estar en TV. Todo el mundo tiene ideas para la TV. Es natural, porque la televisión es un medio de expresión nuevo y, lógicamente, sí, busca cosas nuevas. Estuviste fenómeno. Muy bien, sí, señor. Completamente de acuerdo, Tony. Por eso yo tengo una idea fenómena. ¿Sí? Sí, señor. Es una idea para un programa que comienza por ser original desde el título. ¿Y cómo se llamará, señor? Se llamará... Escuche bien, ¿eh? Escucho, oigo. Sí. No se pierda el efecto. Pendo de usted. Se llama... Se llamará... Oiga bien. Se llamará el show de Felipe. ¡Oh! ¿Qué le parece? Pero Felipe, ¿qué pasa? La televisión está llena de shows de todo el mundo. Ah, pero esto es distinto. ¿Sí? Pero todos los shows que usted dice van de 20 a 21, de 21 a 22. Eso es. Cambio que el mío, el show de Felipe, irá de 22 a 21. ¿Cómo? Sí, señor. Será el primer show al verre de la televisión mundial, mire. La gente se maquillará de 24 a 23. Ensayará de 23 a 22. Y el show será de 22 a 21. ¿Y quién patrocinará ese programa? Ahí está la cosa. El fabricante de los relojes que ponen en los edificios públicos y en las esquinas, que cada uno marca la hora que le da la gana. ¡Felipe, Felipe! Felipe, ¿ya empezó el ensayo del teleteatro de las 7? No, señorita, porque el ensayo del teleteatro de las 7 es a las 6. ¿En el estudio 4? No, en el estudio 8 y termina a las 9. Ay, yo no acierto una. Ay, estoy de nervioso. ¿A usted le parece que saldré bien? Seguro que sí, usted va a salir muy natural. ¿Le parece? Sí, claro que sí, porque la parte que usted tiene que hacer dice, la actriz mira embobada. ¡Odioso! ¡Ay, antipático! Felipe, usted es bárbaro, Felipe. Señor Felipe, lo que quiero saber es por qué no me han traído los zapatos de baile que necesito para mi show. Ah, debe ser porque no encontraron la botella de champán a mano, señora. ¿Qué pasa si hago una botella de champán mi zapato? Para bautizarlo antes de entregárselo, señora. ¡Insolente! ¡Miré que joder la dirección! Felipe, perdóneme, pero ¿por qué le dijo eso a esa señora? Porque cada zapato de esta señora es una canoa de 8 remos, mire. Felipe, no sea exagerado. ¡No, que exagerado, don Antonio Carrizo, Tony Sarrazani! Si la única cosa... Que la... No está escrito, pero yo oí que se lo dijo. Sí. Es abusivo. Es abusivo, sí. Es él. Y entonces, bueno, Lungo, mira. Sí. La única cosa más grande que los zapatos de esta señora, sí, son los pies. Vamos a entregar a los zapatos. Agarra uno de cada punto. ¡Felipe! ¡Ay, bruto, ay, bruto! Se le cayó un zapato. ¿Qué fue eso? Se le cayó un zapato. Pero bruto, bruto, más que bruto. ¿Cómo que bruto? ¿Qué le pasó? Mike Hammer. Me pasó que el utilero del estudio 2 me hizo caer encima de la cabeza un jarrón de bronce. ¿Quién fue ese animal? Pepín, el utilero. Con razón. Pepín es un tipo tan bruto, Carrizo. Bruto... Ah, no. ¿Cómo? Falta la coma. Es un tipo tan bruto, Carrizo, que el mes pasado le dimos un perro para que lo entrenara para una serie que vamos a hacer del perro Lacio. Sí. Perro Lacio. Eso es. Pasa que nosotros también sabemos hacer películas de perros. Eso. Porque no tendremos celuloides, pero tenemos perros, señor. Eso. ¿Qué le parece? Sí. Y entonces, después de un mes, recién lo pudo enseñar a la pata. Pepín al perro. No, el perro a Pepín. Felipe. Déjelo, que habla de envidia. ¿Envidia de qué? Del arrastre que tengo yo con las mujeres. Arrastre. Hablaste con la mujer, pero vos te viste la cara. ¿Qué tiene mi cara? ¿Qué tiene? Vos no sabés que cuando naciste y tu mamá te vio al lado, empezó a gritar, déjense de chiste, tráiganme al chico. ¡Felipe! Tanto que yo, Carrizo Antonio, y no porque esté yo adelante, pero yo, Tony, es una cosa que en mi casa cada vez que levanto el tubo, es una voz de mujer que me habla al oído. ¿Ah, sí? ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Sabes qué me dice? Sí, a ver. Esa voz de mujer que siempre me habla al oído. ¿Qué le dice? Estoy nervioso. Me dice, número, por favor. ¡Cayuela, mi valor! Me acuerdo que la ñata me convenció a Mar del Plata con ella y la mamá me viene la neura, Carrizo Antonio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si el veraneo se le ocurre a un tipo solo se la rebusca, piolín, piolín. Sí, no tiene problema, ¿cierto? Agarra dos pares de media, uno puesto. Sí. Una muda de ropa de nylon que se la lava en la pieza y se le seca encima. ¿Cómo? ¿Cómo? Total, es verano. ¿Cómo es que es un corteas? La chancleta para ir al baño, la salida de tejido grueso para costearse hasta la playa, un saco pijama por si se presenta algún compromiso de salir de tarde y listo. Qué sencillo, qué sencillo. Sencillo. Pero si usted va a ir con mujeres, si usted va a veranear con damas, Carrizo, usted se vuelve loco, don Antonio. ¿Por qué ese don Felipe? Porque las mujeres le quieren hacer las valijas a ella. Y entonces cuando vieron lo que yo tenía adentro, que lo estaba poniendo, la ñata y la vieja, y la mamá, empezaron. ¿Cómo? ¿Y las camisas? ¿Qué camisas? ¿Qué camisas? Yo con el saco pijama y las tres cosas por si refresco, estoy fenómeno. ¿Y cuando me llamas a la confitería? ¿Qué confitería? ¡Para bailar a la noche! ¡A bailar a la noche! ¡Claro! ¿Por qué bailar a la noche? Pero vos te pensás que yo te voy a comprometer sacándote a la noche sola en Mar del Plata. ¡Sola no! Porque irá conmigo. Oh. Y para salir a la tarde precisas camisas de manga corta y un saco sport y tres pantalones y el traje azul marino. Bueno, un momento, momento, soltá eso de allí, el traje azul marino no. Es el único que tengo y no lo voy a estropear metiéndola dentro de la valija. Pero, no le rubé la manera. Dame esa camisa. ¿Va qué la camisa? La camisa, bueno, pero el traje azul marino no. Aquí están los pantalones sport. Pantalones sport. Dios te le traiga para acá. Este tiene algo en el bolsillo, señor. A ver, saco blanco, vamos. ¿Saco blanco? Sí. ¿Yo de saco blanco? ¿Qué voy, de mozo? Dame los chalecos de lana, vamos, pasámelo. ¿El qué? Dame los chalecos de lana. Espera, que le saco los chalecos. ¿Y ahora? ¿Acá se nos da el traje azul? No, señor. ¡Señora! No lo parece. No sé, el traje azul no lo llevo nada, porque yo no tengo ninguna parte un día en Mar del Plata con el traje azul. Y después de todo... ¿Después de todo? Después de todo, tuve que llevar traje azul. ¿Cómo, cómo? Mire, Carrizo. Mire, Carrizo. Perdón. ¿Cómo dice el azul? Que después de todo, yo tuve que llevar a la fuerza el traje azul, sí. Y como Mar del Plata Es una ciudad donde hace buen tiempo durante los 365 días del año y llueve los 10 únicos días que un desgraciado va de vacaciones. Sí, sí, sí. Cuando llegamos estaba lloviendo. Y entonces estaba lloviendo tanto y por no meterme el traje azul en la valija, la ñata entonces se olvidó también de ponerme de impermeable. Y me mojé como tostada de café con leche. Feliz. Y me agarré un resfrío y me tuve que bañar en casa con la bolsa de agua caliente. Y en nuestra fiesta de música, risas y ritmo, otro invitado, el extraordinario trío Los Santos. Y ya nos interpretan un foco en el cual nos harán viajar. Es de Balsaloyev, Matusovsky y Rafaelmo. Medianoche en Moscú. Medianoche triste de cielo azul. Este cielo azul de Moscú. ¿Quién está cantando así? Una canción de amor. Que brotó del corazón. ¿Quién está cantando así? Una canción de amor. Es la canción que brotó del corazón. Es la medianoche con cielo azul. Y en mi alma tú, siempre tú. Y con gran dolor el llanto de mi adiós fue final de tristeza y soledad. Y con presidida por la presencia máxima de la carcajada, Luis Andrini en su gran espectáculo. Felipe, música y risa. Cómico musical del año, creado por el ingenio de Miguel Coronato Paz, dialogando y riendo con Felipe, Antonio Carrizo, Nelly Prono, Mangacha Gutiérrez, Ángel Basso y Carlos de Zeta, todos bajo la dirección de Luis Andrín. ¡Hasta pronto, amigos! Felipe, música y risas, programa número 178. Bueno. el astro máximo de la carcajada, Luis Sandrini. Quien da prodigiosa vida al personaje inolvidable e irreemplazable que es Felipe, a quien acompañan un desfile de humanos y felices personajes que nacen de la pluma risueña de Miguel Coronato Paz. Nos divierten y se divierten las voces y la gracia de Antonio Carrizo, Nelly Prono, Mangacha Gutiérrez, Juan Carlos de Zeta y Ángel Basso. Irán ritmo y colorido musical del show, la presencia de rutilantes y estelares figuras. Ya voy a tener el gusto de presentárselas. En esta hora de risa y música también la pasan muy bien Lito Headglass encontrando y desencontrando la música, y Roberto Prince en el solo montaje, todos bajo la dirección de Luis Sandrini. Fiesta de risas y música, la música traída por Astor Piazzolla. Astor Piazzolla y su quinteto en un viejo tango, es de Bardi Fernández Blanco. ¿Lo recuerdan? Tierrita. le compramos nada a tía. ¡Es verdad! ¡Y a tu prima tampoco! No podemos volvernos así. Van a decir que ni siquiera estuvimos en Mar del Plata. Vayamos a comprar ese poncho tejido a mano tan bonito que vimos ayer. Pero, escúcheme una cosa. ¿A dónde van a meter ese poncho de dos plazas si tienen la valija que no les cabe un alfiler? En las nuestras no, pero está la tuya. ¿La mía? ¡Claro que sí, hombre de Dios! En su valija podemos poner los regalos. Un momento, que yo tengo la ropa y... Sacas algo y listo. ¿Cómo que saqué algo? ¿Cómo que saqué algo? Sí, por ejemplo, ese traje azul que no sé para qué se te ocurrió traerlo, ¿no? ¿Cómo? ¿A mí se me ocurrió? A mí dice... Claro. ¡Ay, qué asco! ¡Qué falluta! ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¡Claro que sí! Se me ocurrió a él. Sáquelo, para poner el poncho y unas alfombritas que llevamos para las chicas. Eso. ¿También? No, señor. Deja, no, ya lo encontré. No, pasa nada. No, se me había caído un pañuelo. Ya lo encontré. Ay, señor. Ahí me puse fuerte, señor Carrizo. No, señor, el traje azul no lo saco nada. Bueno, saca las camisas entonces. Vamos. La camisa, bueno, la camisa puede ser, pero el traje azul no lo saco nada. Y va a tener que sacar otras cosas, ¿eh? Porque el poncho de tía no entra. ¡Vamos! ¡Saque sus pantalones! Y entonces, Antonio Carrizo, me hicieron sacar los pantalones. De la valija. Por supuesto. ¿Cómo le digo? Por supuesto. Sí. Y me hicieron sacar las camisas, me hicieron apretar los pullover y tuve que viajar con media docena de camisas puestas una encima de la otra. ¿Cómo? Con tres pantalones uno abajo del otro. Dos sacos, uno arriba del otro. Y el traje azul marino de pasear en la mano. ¿Cómo? Envuelto en un papel de diario y atado con un pie. No puede ser. Y cuando bajé del tren en Buenos Aires, un changador me agarra la valija, que yo me la iba a llevar al hombro. Claro. ¿Quién lo mandó? Y me hace caer el paquete. Yo le quise barajar en el aire y el paquete se me deshace y el traje azul marino se me cae al suelo. ¿Ah? Y le pasaron todos los viajeros de primera. Uno atrás del otro, se da cuenta. ¿Se da cuenta? ¡Qué barbaridad! Y yo me quedé con el papel de diario en la mano. ¡Qué barbaridad! Y justo en el papel de diario que me quedó en la mano, había un aviso que decía: ¡Viaje contento! ¡Mar del Plata lo espera! ¿El videotape? ¿Videotape? Sí. Más o menos, no estoy sí. muy bien. El videotape es un programa de televisión sí. que se hace antes, para sí. guardarlo en lata, hasta que llega el momento de pasarlo. Efectivamente. Efectivamente. Y entonces, ¿cómo se hace antes? El director, el avisador, el autor, el avisador, el productor y la madre en coche y el salamín en barca... Entonces quieren que todo salga al pelo. Claro, claro. Y que no haya ninguna falla. Claro. Que esto sea una obra perfecta. Lógico, lógico. Lógico, lógico. Y entonces a todo el mundo le agarra una batata que no hay cosa que salga bien. No puede ser, eso no puede ¡Ay, ser. Qué feo! No puede ser. ¿Que no? Mira, en el canal 15 cuando dicen video, todos piensan sonamos. Y esta tarde justamente el director de las obras maestras del jabón se me apareció diciendo... Felipe va video. ¿Va video? Va video. Se armó el fideo. ¡Oh! ¡Va video! ¡Todo el mundo al estudio! ¡Va video! Yo necesito repasar el maquillaje. Yo necesito avisar a casa. ¿Están listos los cartones? No, señor director, todavía. ¡A ver, los cartones! ¡Cartones! A ver si se apuran, cartones. ¡Sí! viejito mío, ¿a dónde ponemos la ventana que está en el 2? Ponerlo en el 5. ¿Y si sale, viejito mío? ¿Y si sale jugado todo el 16? No, viejito mío, digo, si sale el decorado del 5, ¿qué armamos en el 2? Pero, che, siempre gritás que entra acá al estudio, vos. Siempre entra gritando, y si no... Y entonces, en el 2 armá lo que quieras, pero tomátela de aquí, que va video. ¿Va video? Va video. Sí, viejito mío, va video. Salud, usted, viejito mío, me lo hubieran dicho antes. Muchacho, va video. Va video, va video. Ay, por favor, Felipe, ¿qué digo yo cuando salgo? Y dirá hasta luego, mamá, como todo. No, digo aquí en la obra, en el video. En el video. Sí, sí, ¿qué digo cuando salgo? Entra. No, cuando salgo. Bueno, cuando sale dice, entra, maldito, o te mato. Entra, maldito, te mato. Sí, sí, yo ¿qué digo? En mi primera salida, Felipe, yo... En esa salida usted dice, habrá entrada, porque figura que van al teatro. ¿Habrá entrada? No se puede equivocar en la salida. ¿Habrá entrada? O sea que usted hace la salida con la entrada. Hago mi salida con la entrada. ¿Habrá entrada con la salida? ¿Cómo hago? ¿Y cómo hace? ¿Qué sé yo? ¿Cómo hace? Ah, es allá arriba, sí. No, allá arriba están moviendo un foco, ya lo veo. ¿Cómo digo? ¿Habrá salida con mi entrada o entrada con mi salida? ¿Cómo es? Bueno, no se ponga nervio pongosa. Digo, no se ponga nerviosa. Sí, sí. ¿Qué digo? Es tranco como Kila. Digo, esté tranquila como yo. ¡Va, video! Bueno, todo listo en el estudio. Sí, señor, puede empezar el ensayo cuando quiera. ¿Qué ensayo? Vamos directamente al video. ¡Ay, no, director! ¡Yo me muero! ¡Ostras! ¡Ay, fenómeno! Que traigan a la recomendada número 1 de la cola. ¿Vamos? No hace falta. ¡Me muero de ganas de empezar! ¡Tanto remedio! ¡Va, video! ¡No! Un momento. ¡Maquillador! Tengo que empolvarme la nariz. ¡Uy, si se tiene que empolvar la nariz, no la terminamos más! Déjensela como se la fato mamá. ¡Vamos! Todo el mundo listo. Todo el mundo listo. ¡Va, video! ¡Va, video! ¡Cierren la puerta! ¡Va, video! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! Que entre la protagonista. ¿Entra la protagonista? ¿Quién? ¿Yo? Entra la protagonista. Entré. Grabando. Video. Acción. ¡Ay! ¡Qué suerte más desdichada! ¡Qué destino más sombrío! ¡Qué tragedia torturada! ¡Felipe, viejito mío! ¡Desde acá que va el video! ¡Estropearon el video! Y a viejito mío, señor Carrizo, le dieron tanta patada en el estudio 2 que lo mandaron a parar al 18. Pronto, con ese pito verde, tú no

cuántas cosas te han cambiado. Si supieras cómo llora el alma mía, poco a poco se perdieron tus valores y son sombras tus guitarras y balones. Con mi arresto de porteño yo te canto Buenos Aires como nadie te cantó. ¿Qué tal van las cosas en el Canal 15? Ay, con un trabajo loco, Carrizo Antonio. Es una cosa horrible, horrible. Buenas noches. Horrible. No, esta es una, no es una coincidencia, esa es verdad. Felipe. Felipe. ¿Quién es el señor? El señor Carrizo Antonio de la radio y la televisión era actual. Muchísimo gusto, morocho. Es mío. No le decalce, no le decalce, que capaz que se le declara. ¿Cómo? Porque esta señorita sueña con cambiar de estado, ¿cómo? Como sea. ¿Cómo, cómo? O sea, por casarse. ¿Eh? ¿Es una manía que tiene? Se pasa la vida cantando, mamá, por Dios te lo pido. Conseguimos un punto que me lleve al punto, al registro civil. ¡Felipe! ¡Felipe! ¿Usted mismo, Felipe? Sí, porque os asombráis así. Porque me lo habían descrito tan diferente. No, es que hay mucha envidia, no hagas caso, hay mucho envenenado. ¿Y cómo le había dicho que era yo? Me habían dicho que era buen mozo, de mirada subyugante y de tipo distinguidísimo. Ah, entonces no la engañaron. Pero dígame, Felipe, un hombre como usted, ¿no le da vergüenza estar en este puesto? ¿Por qué? ¿Usted nunca ha intentado otra cosa? ¿Nunca soñó con algo grande que le demandara un verdadero esfuerzo? Sí, una vez soñé que tenía que levantar un elefante. Lo digo, si nunca intentó realizar algo arriesgado para asombrar a la gente. Ah, sí, qué cabeza la mía. Una vez realicé una proeza para impresionar a una mujer. ¿De veras? Qué romántico. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hice? Mire, puse un tablón angostito de madera, sí, entre dos azoteas, oh, de dos casas, oh, y llevando un paquete en cada mano, sí, y una valija en los dientes, sí, crucé por la calle a la altura del tercer piso. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¿Qué? Y la chica a la que quise impresionar, ¿se impresionó? Mucho, mucho. Pero no era una chica, era una mujer casada. ¿Cómo? Era la dueña de la pensión a la que le di un montón de meses y por eso me las tomé por esta cara. ¡Salimos! No se le ocurre hablarme del tiempo, Antonio Antoine. ¿Pero por qué? Porque el otro domingo, Carrizo, decidí darme al gusto yendo a ver un partido de fútbol en vez de acompañar a la ñata a visitar a la familia. Sí. Y después de meditar profundamente a cuál de los eventos concurrí, sí, elegí la cancha de Boca. Sí. Que me queda más a mano, que está mejor para llegar cómodo y que podía ver el partido piolín, piolín. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Digo yo, muy bien aquí. La... Muy bien, que justo cuando iba llegando a la cancha se largó una lluvia de morirse ahogado. Pero usted no se arredró y siguió adelante. Yo no me arrendé como usted muy bien dijo. Pero mi traje sí. ¿Por qué? Porque el traje que llevaba era un traje de cobarde. ¿Cómo? ¿Cómo un traje cobarde? Sí, porque es uno de esos trajes que se achican todo. ¡Oh! ¡Con el agua! ¿Qué es con el agua? Este traje mío se achica con el pronóstico del tiempo, nada más. En cuanto anuncian humedad, me quedo vestido de Boy Scout. ¿Permite otra pregunta? No estamos para eso. Bueno, ¿qué hizo entonces cuando empezó a llover? ¿Sí? Busqué desesperadamente algo para taparme. Sí. Y encontré un taxi vacío. ¡No! Sí. Oh. ¡Ay, Dios! Oh. Le hice seña desesperada y al chofer me gritó. ¡Acá no puedo parar! ¡Vaya a la mitad de la cuadra siguiente por la vereda de enfrente y aguarde! Pues fui corriendo atrás del taxi, esquivando a las motonetas, a los troles, a los particulares... Y llegué con la lengua puesta de corbata y respirando hasta por las orejas. ¡Qué horrible! Abrí la puerta del taxi, fui a subir. Sí. Y del otro lado cerré la puerta y entró otra persona. ¡Vos! Era la ñata. La ñata, sí, la ñata, que te va a romper la tuya. Así que me dijiste que no podías acompañarme a lo de tía porque estabas en cama enfermo. Y andás por la calle debajo de la lluvia, lo más contento. ¿Qué más contento? ¿Qué más con subir? Déjame subir que estoy mojándome toda la espalda que me voy a agarrar una pulmonía. Morite por canalla, subí tía. ¡Ay, sí, ni! ¡No déjame pasar que llueve a balde! Bueno, pero déjame un sitio a mí, déjame un sitio a mí. Vos anda adelante con el chofer, que aquí tiene que venir el negro. ¿Qué negro? ¿Qué negro? ¿Con quién andás vos? ¿Con quién andás saliendo vos a espalda mía? ¿Qué negro? ¿Y para qué habré dicho negro, Antonio? ¿Por qué? Porque ni bien dije negro, el tremendo perro lanudo de la tía se me echó encima, sacudiendo el agua y ladrando. Adelante, yo dije perro. Bueno, está bien. Vete adelante, te digo que estamos apuradas. Anda. ¿A dónde voy? ¿A dónde? Apurada, por favor. Apurada, ¿a dónde estoy? Este es lo que no sé. Sí, no había mirado la calle. Está bien. Últimamente, si ustedes están apurados, el taxi es mío, últimamente. Yo lo conseguí y yo lo llamé, yo lo corregí. ¡Vaya adelante de una vez! Vamos, déjense de discutir y acomúdense de una vez. Está bien. Voy adelante por no demorar al señor conductor. ¿Viste yo no? Y di la vuelta corriendo al coche para sentarme adelante. ¡Ay, qué suerte que las distinguí desde la esquina, ñata! ¿Me llevan? Yo iré adelante con el chofer. Yo, un momento, que adelante vengo yo. ¡Ay, pero quién es usted! ¡Ay, hola, Felipe! ¿Pero de dónde sale mojado como un pato? ¡Salgo de donde a usted no les importa! ¡Y bájese de ahí que tengo que subir yo! ¡Bájese! Me estoy mojando. Y agua así porque el estornudo tiene la lista para de agua. Me estoy mojando. No le haga caso, Rabustiano. Y usted arranque, chofer. ¿Qué? ¿Cómo arranque? Yo me quedo en la vereda, entonces. Está bien, Rabustiano, venga usted aquí con nosotras. Bueno. Venga. Un momento. A mí no me dejaron subir atrás. Y Rabustiano sí. ¿Qué significa esto, ñata? Esto lo tenemos que aclarar. Vamos, no sea suspicaz. Permiso. Déjeme bajar. ¡Ay! Y me tiro la puerta encima de la pierna. Disculpe. Ay, pero qué flojo que es. Suba pronto, Rabustiano. Ya como dice al lado mío, venga. Al lado de la ñata no. Siéntese al lado de la tía. Celosa. Los ojos entre donde quieran de una vez que me van a hacer la boleta. La boleta me la hicieron a mí, que tengo que viajar al lado suyo y encima de todavía el tacímetro en el estómago. Permiso. Ya, catalán, vos también me tenés. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que mientras Rabustiano se acomodaba al lado de la ñata, el perro de la tía de la ñata me había pasado al asiento de adelante y no me dejó subir. ¡Qué maldito! Y me quedé en la vereda, parado, bajo la lluvia y con el traje que cada vez se encogía más, más y más. No sigas porque digo más, me quedo desnudo. Pero usted cree con todo lo que es la filosofía, ¿eh? ¿Usted cree que yo me puse rojo de rabia, Carrizo Antonio? Sí. ¡No! Me puse negro. ¿Cómo? Por el chorro de barro de un camión que me pasó de punta a punta. Conjunto de los Big Ben. Los Big Ben con la orquesta de Diego Laurentan nos ofrecen un rock balado de Grossman y Molar, El Soñador. Soy soñador y mi sueño cantan con ilusión. Al amor dicho, sueño por ti. Tengo un mundo hermoso, mundo feliz. Felipe, Música y Risas, programa número 180. ¡Feliz!

blanco. Al colón. No, alcohol, alcohol de quemar, para quemarlo a todo. Para prenderlo. Ah. Hay que, prenderle fuego a todo. ¿A quién? A las partituras, si no la cantan nada. ¿No te agradó la interpretación instrumental? ¿Querés que te diga la verdad? No. Hace bien. Hace bien porque tendría que decirte la verdad desnuda y a lo mejor te restringas. ¡Ay, Felipe! Para. ¿Qué tal, Carrizo Antonio? ¿Cuánto de bueno? Usted por aquí, ¿qué tal? ¿Qué se cuenta? ¿Cómo está? Bien, Felipe, gracias. Pasaba frente a su canal y entré a saludarlo. Muchas gracias. Nosotros aquí todos muy honrados. Che, vos. ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? ¿Qué te lleva abajo del saco? Dos pares de zapatos para probármelo en casa, porque tengo la media hora y aquí me da vergüenza. Camina, la media hora, media rosa tenemos. Camina a dejar estos zapatos adentro, avivado. Como le decía Carrizo Antonio, aquí sí. Todos muy honrados, muy honrados. Ya lo veo, sí. No, por su visita, muy honrado por su visita. Muchas gracias. Y dígame, a ese señor que se llevaba los zapatos, ¿no lo hace detener? No, porque no lo hace por robar, como quien dice, ¿no? ¿Ah, no? No, señor, no. No, lo hace porque es un excéntrico, ¿sabe? Es un original. ¿De veras? Sí, señor. Mire, para empezar, mire cómo será de original. Sí. Que se llama Izquierdo. Bueno, discúlpeme, Felipe, pero en eso no veo la originalidad, porque hay muchas personas que se llaman Izquierdo. Ah, sí, pero este señor se llama Izquierdo. Sí. Y es zurdo. Una para mí, Carrizo Antonio Tony. Felipe. Mire que hay cosas raras en la vida, ¿eh? Buenas noches. ¿Vio? Hablando de cosas raras. Esa fue pura coincidencia. No, esa fue pura González, una actriz de carácter. Ah, es característica. No, es de un carácter terrible. Es mala. ¿Mala? O sea, es tremenda, mire, no se le calla a nadie. Ella siempre se tiene que salir con la suya en toda parte. ¿Así? Sí, señor, sí. Sí, ¿quién me puso eso? Y al otro día, sin ir más lejos, cuando vino aquí a pedir unos zapatos de fiesta para el show de shows de la media hora. Sí, de la media hora, sí, que dura una hora porque es de la medianoche. Exacto, sí. Bueno, a esta le hicieron una boleta por meter el auto donde no debía. ¿Y dónde lo metió? En una vidriera. ¡Felipe! Sí. ¡Ay, usted es Felipe! ¡El famoso Felipe! ¡El rey de la media suela! No, ese es el remendón de al lado. Yo soy el emperador del zapato medida. ¡Justo! No, un número menos, porque me lo regaló el director. No, digo que usted es el hombre que busco. ¡Lagarto! Es el hombre que busco para que me aconseje qué tengo que llevar con mi nuevo traje de fiesta. ¿De qué es el traje? Es de gasa. ¿Y qué va mejor con la gasa? Una cortadura. Digo, de zapato. ¿Qué modelo de zapato me quedará mejor? Y mire, así a simple vista, yo le aconsejaría el modelo canoa. ¡Felipe! Señor, ¿quién es ese señor que está ahí? ¿Cómo? ¿No lo conoce? No. ¡Oh! No lo... usted no debe ser de este mundo. Este es Antonio Carrizo. Oh, Tony, para sus íntimos. El astro de la TV. Bueno, vaya, diga, no es para tanto. Ay, simpaticón, lo espero, ¿eh? Adiosito. Adiós, señorita. No le dé calma. Por favor, no le descalce, que es capaz que se le declara. ¿Cómo? Sí, porque esta señora todavía sueña con encontrar su medio zapallo, y perdone la comparación con la hortaliza. Felipe. Y ella no es nada, ¿no? ¿Tiene una hermana? Una hermana es peor, mío. ¿Por qué? Porque es mayor. ¿Cómo? Porque es mayor la ansiedad que tiene por encontrar al hombre de su vida. ¿De veras? Sí, señor. Y tiene tanta ansiedad por encontrarlo, Carrizo Antonio. Sí. Que una vez que oyó decir que el hombre está hecho de polvo. Sí. Se pasó 3 meses sin sacar de la tierra los muertos. ¡Felipe! Lo quería paso en casa como los tallarines al hombre. Con ustedes nuevamente, Felipe. Felipe, viejito mío, esto es pavoroso, hay que irse, estás en copa, es inconcebible. ¿Qué pasa, viejito mío? Que otra vez llamó por teléfono la señora del director. Ah, y hay que atenderla, para eso la señora del director. Y las señoras de los directores hay que atenderlas siempre. Piden lo que piden. ¿Qué es lo que piden? Pide hablar con vos. Ah, decide que no estoy. Felipe, usted no predica con el ejemplo, por lo que veo. Es que hay señoras y señores de los directores. Carrizo Antonio, mire. Y esa señora del director es una cosa seria, mire. Cada vez que el director contrataba a una artista nueva, nos vuelve loco a toda pregunta. Desconfiada. ¡Oh, fanática! Bueno, como todas las mujeres, ¿no? Porque las mujeres, Tony, siempre han sido desconfiadas al extremo. Mira, póngale la firma. Aquí, por favor, así lo cobro. Miren, miren cómo será de cierto que las mujeres son desconfiadas. Que la primera noche que Adán salió en el paraíso, sí, cuando volvió y se acostó a dormir, Eva fue y le parpó las costillas. ¿Cómo? Sí, para ver si había hecho sacarse otra para hacerse una compañera de farra. ¡Felipe! Es inútil, Carrizo Antonio. Las mujeres no quieren creer en nada, y en el hombre menos. Bueno, ¿por qué es tan escéptico, Felipe? Porque la otra vez estaba yo en el cine con una chica que, en fin, va, ella y yo simpatizamos, va. Sí. Y hasta hace yo inspirado en la película que estaba pasando. Sí. Sí, pasé el brazo por encima del respaldo del asiento de esta chica, ¿no? Sí, claro. Sí. No tan claro porque estaba oscuro. Y entonces una señora que estaba sentada atrás me dijo toda indignada: oiga, joven. Sí. Joven, me dijo. Sí. Oiga, joven, si quiere besar a esta chica, ¿por qué no la lleva donde estén los dos solos? Y yo le dije: esto es lo que trato de convencerla, señora. Pero ella no agarra viaje. Felipe. Mira, la chica me dio una cachetada que tapó el sonido estereofónico de la película. Pobre Felipe. Sí. Por eso, Carrizo Antonio, para mí, ¿sabe? Para mí, la mujer ideal tendría que ser como la Venus de Milo. ¿Por qué? Porque se da cuenta un churro de eso. ¿Una mujer así, sin brazo para defenderse? ¡Felipe! Sí, Felipe, dice el muchacho de al lado que muchas gracias por el bife que le diste. No, decirle que no es nada, que si quiere que le dé otro, que venga. Perdón, Felipe, ¿pero qué bife le dio a ese muchacho? Uno de carnaza cruda para que se pudiera poner en el... Porque tal como están las cosas, no se lo iba a dar el lomo, ¿no? Que más caro el bife que el ojo. No. Más caro el bife que el ojo. No, yo te digo. Pero, ¿por qué no me cuenta todo bien? Porque... Mire, es muy sencillo, mire. Resulta que este muchacho se casó hace poco. Sí. Y la señora Clara estaba toda avergonzada, ¿no? Porque no sabía cocinar. Pobre Clara. Claro, le enseñan el piano, le enseñan inglés y después se tiene que comer un inglés o el piano. Porque a cocinar no le enseñan. Claro. Y entonces este muchacho, como todo tipo recién casado, ¿no? Caballeroso, ¿no? Le dijo que no importaba, que él se contentaría con desayunar besos y almorzar besos y cenar besos. Muy bien, muy bien. Y ayer la señora lo pescó comiendo afuera y le hinchó un ojo. Señoras y señores, tengo el placer de presentarles a los TNT. Y ya nos brindan con la orquesta de Cotorati, Shane Kennedy y Tim Croma el título Llévame, Llévame. Llévame, llévame. Llévame, llévame, llévame, bailando y riendo con Felipe, Antonio Turizo, Nelly Prono, Mangacha Gutiérrez, Ángel Vaso y Carlos de Zeta. Todos bajo la dirección de Luis Sandrín. ¡Hasta pronto, amigos!